generosidad. ¡Su generosidad! Temazo, va a comenzar la mañana del viernes, la bolsa de la Bersuit Bergarabat. 8 de la mañana, 5 minutos, esa es la hora en todo el territorio venezolano. Buscando las coordenadas. Hoy vamos a revisar información internacional, le vamos a poner acento a la patria grande, vamos a mirar información suramericana y luego la segunda media hora estamos esperando a los compas de la banda Nébula. Música nueva que hemos colocado esta semana en el programa y hoy vamos a compartir con los compas acá en el espacio. Así que póngase cómodo, acompáñenos, que esto es La Brújula del Sur. Un rapacanilla de Rafita y sus diamantes. Y mañana otro de Nil y sus estrellas. Échale tierrita al piso con pariente. Y a Puli en Sevilla con la banda rabalera. Con la banda rabalera. Con la banda rabalera. Con la banda rabalera. Aquí es pa' que bailen, pa' que mande sus problemas pa'l río. Pa' arriba, con la frente en alto y pa'lante. Que yo estoy aquí es pa' que bailen, pa' que mande sus problemas pa'l río. Pa' arriba, pa'lante, pa' que bailen. Pa' arriba, pa'lante. Pa' que bailen. arriba, pa'lante, pa' que baile. Pa' arriba, pa'lante, pa' que baile. Hay otro caso, que es el caso de Julián Conrado, la diputada Chiche Manaure, usted la conoce, sí. Abordó en estos días y me comentó sobre su situación de salud, dice que tiene un cuadro también de salud muy delicado, él está detenido en la DIM, esperando un proceso de extradición que intentó Colombia, hay un movimiento político que aboga por su libertad, en el campo de la izquierda, no sé qué, cuál es el estatus, ustedes tienen información sobre sí, él. Fíjate una cosa. Acuérdate que el procedimiento de extradición es distinto al procedimiento penal. El Ministerio Público participa en ese procedimiento emitiendo opinión, solicitándosela según sea el caso. Porque fíjate, cuando él se prende, ya nosotros recibimos inmediatamente la solicitud de extradición. Pero eso lo procesan administrativamente y después llega al Tribunal Supremo de Justicia. Respecto a él, ya nosotros emitimos opinión. Uh-huh. Yo no sé si todavía se ha realizado la audiencia, desconozco, eso no te quiero decir aquí en el programa, pero en la audiencia que se va a realizar, que convoca el Tribunal Supremo de Justicia, ya el Ministerio Público incluso consignó por escrito la opinión. ¿Cuál era la opinión? Bueno, no, el Ministerio Público considera que la extradición no procede. Buscamos las coordenadas. Suramérica. Bien, vamos a revisar la patria grande. Les propongo que miremos el continente. Comienzo con información que tiene que ver con nuestro país. El intercambio de embajadores constituirá el próximo paso en el camino de la ya evidente normalización de las relaciones entre Paraguay y Venezuela. Esto aseguraron a Prensa Latina fuentes diplomáticas de Asunción, Paraguay. La nación bolivariana avanzó en ese sentido con la presentación oficial hecha por su canciller Elías Agua durante la visita a Asunción este miércoles de la propuesta a un embajador venezolano colocada a consideración del gobierno del presidente Horacio Cartes. Aunque no hubo una respuesta sobre ese tema, fue evidente que además de la buena recepción del planteamiento venezolano expresada por el ministro paraguayo Eladio Loizaga, el asunto fue tratado después por el canciller venezolano en su entrevista con el presidente paraguayo. Es fácil también suponer ese reaccionar más inmediato si se toma en cuenta que Paraguay ya está en un proceso igual referente al nombramiento de los jefes de misiones diplomáticas en los casos con los otros países del Mercosur, bloque al cual pertenece Paraguay. Las propuestas paraguayas hechas a Brasil y Argentina fueron respondidas favorablemente con las concesiones por esos países del beneplácito de estilo, lo cual hará que, en corto tiempo, los representantes designados partan a cumplir su misión. Si a eso se unen los viajes que ha hecho el actual presidente de Paraguay a Buenos Aires y Brasilia, la invitación especial a Elías Agua para visitar Paraguay, queda claro el interés del gobierno de esta nación suramericana de ir también echando a un lado gradualmente los obstáculos para su retorno total al Mercosur. Nuevos carteles y públicos se sumaron hoy a la vigilia mantenida por cuarto día consecutivo en apoyo y afecto a la presidenta Cristina Fernández, quien se recupera de la operación de un hematoma craneal practicada el pasado martes. Las muestras de respaldo la realizan frente al hospital de la Fundación Favaloro en la capital argentina de la avenida Belgrano. Partidarios han venido desde sitios remotos de todo el país y ya no queda espacio vacío en la entrada de la institución y las paredes de edificaciones aledañas para pancartas, notas y carteles con expresiones de simpatía hacia la mandataria. Uno de los colocados durante la noche resalta: compañera, cumpliste tantos sueños, el nuestro es que estés sana y feliz. Fuerza Cristina, Misiones te acompaña. Lo colgaron sobre la valla de hierro que protege la entrada del hospital. Ciudadanos que viajaron desde la lejana norteña provincia de Misiones, la más septentrional de Argentina. En la tarde del jueves, el secretario de Comunicación Pública, Alfredo Choquiomarro, dijo que la presidenta continúa en la sala de terapia intensiva y aseguró que evoluciona de manera positiva. Les cuento más de Sudamérica. La dirigente política colombiana Clara López llamó al presidente Juan Manuel Santos y a la fuerza insurgente FARC a mantener en la mesa de conversaciones hasta completar los acuerdos de paz. Ni pausas ni rompimientos. Su obligación con el país es mantener los diálogos sin interrupción hasta tanto se suscriba un acuerdo que ponga fin a más de 50 años de conflicto armado. Esto lo dijo la presidenta del Polo Democrático en un foro sobre el proceso de restitución de fuerzas realizado ayer en la Universidad Santo Tomás. A principio de semana, el gobernante Juan Manuel Santos hizo un sondeo entre los congresistas del Partido Unión Nacional, que fue el partido que lo llevó al poder, a partir de tres posibles caminos sobre el futuro de las conversaciones: congelar los diálogos en la época electoral, romperlos o seguir adelante con ellos. La mayoría de los parlamentarios consultados se manifestó en pro de la continuidad de las conversaciones. Y cierro Sudamérica con esta nota. El presidente de Bolivia, Evo Morales, participará el próximo viernes en la 23ª Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, que tendrá lugar en la ciudad de Panamá. Esto confirmó la presidencia. El propio mandatario anunció ayer que dentro de su agenda para los próximos 15 días está la visita a Argentina el 15 de octubre y la asistencia a la cumbre el 18. Los medios de comunicación de Bolivia especulaban con la suspensión de la visita de Morales a Buenos Aires dada la enfermedad de la presidenta Cristina Fernández. Tenemos compromisos internacionales este mes. El 15 debo estar en Argentina, el 19 en Panamá y un evento internacional, la cumbre de jefes de Estado de Iberoamérica, y estoy obligado a participar, dijo Evo Morales. La 23ª cumbre iberoamericana se extenderá hasta el 19 de octubre y tendrá como tema principal el papel político, económico, social y cultural de la comunidad iberoamericana en el nuevo contexto mundial. Jerusalem, in Monrovia, in Ebisau, Judea is reigning,

8:35, segundo segmento de La Brújula del Sur. Temazo para comenzar este viernes. Le decíamos al principio del programa, ese tema se llama Mercenario. Está incluido en la nueva producción de la banda Nébula. Y los tenemos hoy en el estudio. Buenos días, los compas. Nos acompañan Guillermo y Freddyland, compadre de la banda Nébula, que hace unos días nos hicieron llegar su nuevo disco. Lo hemos puesto acá, rock and roll hecho en casa y música que suena a rock and roll, de lo que estamos ya pasando para el cuarto nivel. Roxito del bueno. Hola, Guillermo, buenos días, bienvenido. ¿Qué tal? Gracias por la invitación. Bueno, encantados de estar aquí y encantados de que nos escuchen, de que apoyen nuestro trabajo, pues, que lo hemos hecho con mucha humildad y con mucho amor para todos ustedes. Compa, ¿cuánto tiempo empezaron a juntarse como banda Nébula? ¿Hace cuánto? Bueno, como banda Nébula tenemos poco tiempo en realidad, pero nos conocemos hace más de 20 años. Hemos compartido mucho en la música, nos conocimos a través de la música, desde nuestro querido y recordado coro, Estado Falcón. De hecho, nuestra música siempre tiene como un matiz o un color del rock and roll coreano, que es una cosa maravillosa. Es cuna, bueno, empezando por que es cuna de Yatu, pues, que es uno de los digamos de los estandartes del rock and roll caraqueño, el rock and roll venezolano. Y bueno, eso es importante, pues, mantenerlo y que trascienda, pues, porque es historia de la música también. No solo la música académica es histórica, entonces toda la música es una sola, y se toca bien o se toca mal, y se dice un buen mensaje o se hizo un mal mensaje. Entonces, nosotros andamos en esa bandera. Nébula tiene prácticamente un año, ¿verdad? Tiene un proceso de preproducción de un tiempito, pero tiene prácticamente un año activo. Y bueno, pero tenemos más de 20 años juntos haciendo música. Haciendo música, y el disco lo comenzaron a poner ahí a rodar a través de las nuevas tecnologías que ahora nos permiten socializar la cosa como el Twitter. Sí. Freddyland es el baterista de la banda, ha estado aquí en este estudio, también toca con los compas de Iguana Roja y bueno, toca la batería en Nébula. Freddyland, ¿a qué te suena a ti Nébula? Si yo le digo a la gente, ¿qué suena ahí? Nébula fue... Es un proyecto, fue una idea inicial de Guillermo de hace como 2 años, y comenzamos realmente a montarnos y a tocar y a ensayar y a montar los temas hace como un año. Yo creo que en el lapso de 6 meses, con calmita, ya habíamos montado unos cuantos de ellos y decidimos llevarlo a la grabación, ¿no? A la sala de grabación. Hicimos entonces una captura en vivo. Y comenzamos a usar unos recursos para nosotros no tan nuevos, porque en el momento de ensayo utilizábamos, por ejemplo, en mi caso, baterías electrónicas, V-Drums, una nueva tecnología, y decidimos llevar esto a la grabación, ¿no? Entonces esto le da como unos flashes, como unos tintes así tecno, con algunos sonidos y algunas secuencias. Esto es como un rock and roll de garaje, que tiene todavía como matices de antaño, con cosas nuevas, con temas de actualidad también, de tanto desde el punto de vista político como sociales, como de amores, desamores, pasionales, muchas cosas que son típicas del ser humano y de su dinámica emocional, ¿no? Y me llamó la atención cuando escuché el disco, porque en una ciudad que a veces... tan saturada por música, digamos, de la industria comercial, por reggaetones y vainas de esas, oye, a veces tiene que ser un programa muy específico donde uno escuche rock and roll. Entonces, sí. Volver a escuchar rock and roll que además suene al rock que ha tenido Venezuela, que tiene su matiz propio, fue bien sabroso. ¿Qué hay en el disco? Cuando vamos a encontrar en el nuevo disco de Nébula. ¿Qué hay en el disco? Bueno, en el disco hay amor, desamor, desengaño, traición, algunos aspectos bizarros, y bueno, por lo menos hay un tema que se llama Oro Negro, creo que lo has colocado por aquí, que en sí tiene en esencia se trata del rollo que hay con el imperialismo y la matanza de gente inocente, sobre todo en el Medio Oriente, pero se trata específicamente de la apatía de mucha gente que se queda, que ve lo que está sucediendo y no reacciona, ¿no? Ese tipo de ese por lo menos en mi caso, cuando hice el tema, a mí me indignó más que el asesinato, más que el abuso, la apatía de medio mundo o de más de medio mundo, que no hace nada, porque por lo menos uno diciendo ya está reaccionando, ¿no? Claro. Entonces hay mucha gente que se queja, que ay, pobrecito los niños, que ay, pobrecita la gente que está, y no hace nada, ¿no? Entonces se conforma con ver la noticia y se sirve un trago y se da un baño caliente y se come un canapé, ¿no? Mientras ve la noticia. Y no, entonces a partir de ahí, de ese tipo de temas, nace Nebula, decir la verdad a gritos, pues, es como una bofetada, pues mira lo que te está pasando en las narices y no haces nada. En ese corte, vamos. ¿Quién compone los temas que están en el disco? En este caso, los temas son míos, letra y música, bueno, son de los tres, ¿no? Pero en esencia, bueno, la idea principal la generé yo, y bueno, pero los temas son Nebula. Sí, una vez que se meten al estudio, ¿sale todo como estaba planificado o...? O después cuando se sentaron salió otra cosa que no estaba en la mente, ¿cómo es? Bueno, en la parte creativa sabes que hay un cuarto elemento Nebula, que es la computadora, ¿no? Porque por nuestros trabajos somos tres personas muy ocupadas, como te dije, Federico es médico, Leopoldo es biólogo molecular, yo soy músico académico también, soy docente, soy director del ensamble de guitarra de La Guaira. Tengo las cátedras de solfeo, bueno, no voy a hablar de detalles aquí, pero estamos explotados de trabajo, como quien dice. Entonces el cuarto Nebula, y de hecho se reflejó en un arte que tenemos pendiente para el disco, es el robocito, como yo le decía, ¿no? Del cual yo renegaba hace muchos años, yo no lo quería, porque eso le quita el corazón a la música. Resulta que se volvió el cuarto integrante y todos estos temas los armamos vía internet y consecuencias vía MIDI. Entonces cada quien ensayaba en su casa y cuando nos reuníamos, entonces lo que hacíamos era ensamblar, pero teníamos era dos horas, claro. Horas, vamos a ensamblar, y así lo logramos. Entonces se puede decir que un cuarto Nebula es esta señorita de computadora que anda por ahí. Mira, Freyland, pero hacer eso de sentarse en dos horas es como... A mí me causa risa, porque es robarle tiempo a tu trabajo formal por una cosa que es como tu pasión de vida, pues es como el que escribe poesía que, bueno, que no sé, que tendrá una libreta y va en el metro y escribe algo mientras fue un ratico y va de un sitio para otro, o mientras está comiendo agarra una servilleta y rayó un poco de cosas. Sí, fue más o menos así. Bueno, es paradójico, pero tratamos de invertir el juego, el sistema, ¿no? Y una forma contundente de y que demuestra que se ha hecho es Marte, que es este disco que está sonando ahorita. Y realmente al tiempo le robamos tiempo y al destiempo también, y en cuestión de 8 meses tenemos una producción bastante decente de unos 10 temas, ¿no? Sí. Que se llama Marte, y bueno, realmente ha tenido una aceptación muy buena en las redes sociales, ha habido muchísimas, no sé, más de 1000 descargas, muchísimos seguidores, gente que no ha escrito, y bueno, le ha gustado la propuesta. Y el que quiera se puede meter en el Twitter @bandanebula y por ahí puede descargar completo el disco que se llama Marte. Guillermo, nos decía Freyland aquí antes de comenzar, es un músico académico que bueno, explota la rebeldía, digamos, por dentro tocando rock and roll. Sí. Formalmente enseña música, guitarra clásica. Sí, y bueno, aquí escuchan este disco de Bandanebula. Pero como es músico y carga su guitarra para arriba y para abajo, nosotros le vamos a pedir entonces que nos toque algo del disco, a sonarlo, claro, aquí sí. En vivo, en el estudio de La Brújula del Sur. Ya, de una vez, estamos en vivo, ¿sabes? Sí. Bueno, voy a hacer el tema del que estábamos hablando, Oro Negro, para todos ustedes. Thank you. en la cama otra vez, con detalles y ornamentos, solo veo infiernos y agoniza la sonrisa. Todo parece al revés, todo con su marca y etiqueta, con un precio, todo por dinero, quiere oro negro. Te avergüenzan por ser bueno y no entiendes el porqué. Ellos sacan sangre y prenden fuego como un juego. Canta el gallo y caen las bombas, arde el cielo sin querer. Lloran madres, mueren niños solo por dinero. Matas por dinero, quieres oro negro. Ahí está, Oro Negro de Banda Nebula. Usted lo puede escuchar también en nuestro sitio en internet www.albaciudad.org y nuestra cuenta en Twitter @albaciudad. Usted lo busca por ahí, ya lo puede descargar de forma gratuita. Y no solo ese tema, se mete en el Twitter de Banda Nebula, puede descargar todo el disco. Extraordinario rock hecho en casa. 8:49 de la mañana. Yo estaba mirándolo. Los temas y pensando en la forma en que lo produjeron. Después de 8 meses, tenía ya el producto, no les di un respiro, un descanso, pues yo, como la sensación del arquitecto así que ve, hace el dibujito, después ve el edificio terminado, donde ya estaba ya el material completo, así el último tema. Sí, mira, esto fue una jornada, primero teníamos ensayos así a distancia, ¿no? Gracias a la tecnología, ¿no? Teníamos sesiones de ensamble, luego hicimos como un par de semanas intensivas y luego nos fuimos a la sala de grabación. Esto fue grabado en LG Studios, en Bello Monte, de la mano de Roberto. El gran virtuoso Roberto Percuoco. Excelente. Extraordinario. ¿Sí? Y nosotros hicimos esta grabación en 25 horas. Esto fue en vivo. ¿Todo? Bueno, las tomas duró 2 horas y media. La toma, lo que es la toma, ¿no? La postproducción. Los 9 temas en 2 horas y media. Sí. Claro, estábamos una bala, ¿no? Estamos montados duro, justamente. Esto es igual a costos, ¿no? Ajá. Si tú vas a ensayar, ¿no? Mientras estás grabando, no lo estás haciendo bien, parece, ¿no? Entonces, hicimos esa captura. Quedamos muy conformes con la captura. La versatilidad de haber grabado con una V-Drums, una TD-20 Roland, fue maravilloso porque los sonidos eran, los puedes escoger a pinza. Y luego hicimos la montaje de voz. Sí, sí, la todo, postproducción, sí, en estudio con Roberto, que fue, pues, fue una cosa fundamental su visión, ¿no? Su visión y su intuición musical para además de que le gustó mucho el trabajo, una empatía y una química desde el primer momento, desde la primera sesión, desde la toma de la grabación, y aportó muchos elementos muy buenos que yo como músico que tengo 25 años metido en un conservatorio nunca los aprendí a resolver problemas musicales de ese tipo, ¿no? Entonces, oye, fue maravilloso la experiencia con Roberto. Y la banda, estamos agradecidos con él de una manera. Igual que, bueno, agradecidos con mucha gente también que colaboró, que confía y que tiene fe en el trabajo de nosotros desde hace mucho tiempo, como nuestros hermanos queridísimos de Iguana Roja. Somos la misma gente diciendo cosas, pues la necesidad de crear y la necesidad de comunicarnos con la gente y de que el rock and roll tiene otra cara, que no es ese cliché y no es ese, y que hay rock and roll venezolano con guitarra eléctrica y con batería, que suena así, que suena calle, todo el legado que nos da tanta gente, y bueno, sacarlo y sentirnos orgullosos de ese legado de personas como la Seguridad Nacional, de personas como Cayayo Troconis, que bueno, hay un tema dedicado a Cayayo en el disco, y con todo el amor y el cariño del mundo. No sé si Federico quería decir algo. Sí, Nebula es como un escuadrón, dirigido por Guille, que es como un mago hechicero nigromante, así que fue monje en días pasadas, y que tiene ese gran talento. Nos reunimos 3 y resulta que no es nada más esta producción Marte. Ahí en ese robot, en el cuarto Nebula, están depositados aproximadamente 40 temas más, que ha sido producto de nuestra amistad, de nuestros encuentros en otros momentos, que van a ir saliendo justamente a través de la ejecución de este escuadrón Nebula. Y estamos justamente desarrollando la próxima producción que se llama Sibila. Y viene otra que se llama Elfos. Y viene otra que se llama Tierra. O sea, nosotros tenemos trabajo de aquí para adelante muchísimo, porque es que la creatividad es impresionante. Por eso él decía que si habíamos sentido alivio, no, más bien estábamos así apurados por seguir grabando y seguir haciendo temas, porque hay mucho. Nebula es la plataforma, sí. Bueno, vamos a ponerle más de banda Nebula. Tengo aquí uno de los temas que está también en el disco Marte, se llama Aire. ¿Se lo ponemos? Cayayo, para ti. Agarra el vuelo, devora bien toda la brisa. No sientas prisa, sube muy alto, muy ligero. Sacude el miedo, si no te alcanzo no te aflijas. Sostente y siente, que ya va surcando el cielo. Solo en la salida, tal vez consigas manos limpias y señales. corazón gris, te fundiste con la tarde, te hiciste el aire y tu guitarra sigue el vuelo. Nos queda el suelo de las calles que pisaste, con tu recuerdo y el camino que dejaste. Solo imagino. Aire, dedicado a Cayayo Troconis, extraordinario músico venezolano, dejó un legado musical de Sentimiento Muerto, Pan. Dejó un legado y dejó un sonido. Además, dejó, ¿no? Un sonido, dejó una huella indeleble en la historia de la música venezolana. Ya basta de encasillar la música en música rock, la música es música y la música tiene un mensaje y la música es arte. Y debemos estar pendientes de todos estos artistas como Cayayo, que se merece un puesto en cualquier enciclopedia de la historia de la música en Venezuela contemporánea. Al igual que muchos otros músicos en muchas otras ramas, como Francisco Zapata Bello, Leopoldo Igarza y Cayayo Troconis. Es necesario pensar así, quitarnos ese chip de sectarismos artísticos y aceptar lo que es bueno y lo que es malo, lo que nos hace bien y lo que nos hace mal. Todos sabemos qué es bueno y qué es malo. Así es. Guillermo, Freyland, nosotros tenemos que despedir. Yo les quiero agradecer a ustedes que se hayan tomado el tiempo de venirse para el estudio, acompañarnos y compartir sí. con La Brújula del Sur la producción más reciente de la banda Nebula. Gracias. Gracias Ernesto. A ti, gracias a todos. Disfruten de este regalo que es para todos ustedes. Bájenselo. Gracias, Ernesto. Tu apoyo siempre. Muy amable. Miren, nosotros vamos a despedir el programa con un tema de banda Nebula, que lo vamos a dejar para el final. Pero ahora quiero comentarles de un temita más. 8:59 de la mañana. Ya tengo la llamada. En la línea telefónica se encuentra Indira Carpio. Ustedes la conocen. Es la productora de este espacio, pero también es militante de las causas más nobles de la Revolución Bolivariana. Y ayer ella acompañó a un colectivo de mujeres que fueron a plantarle cara a uno de los bodrios más espantosos que aún se mantiene en este país, que es el Miss Venezuela. Queremos que sea Indira que nos cuente. Indira, buenos días. Coordenada telefónica. Buenos días, Indira. Hola, muy buenos días. Saludos a los usuarios y los usuarios de Alba Ciudad a estas horas. Bueno, Ernesto, te cuento más o menos lo que pasó. Ajá. A las 8 de la noche, los colectivos que hacen frente en las jornadas anticapitalistas que se llevan a cabo en la ciudad de Caracas, también a propósito del mes de la resistencia indígena, se organizaron para protestar pacíficamente en contra del Miss Venezuela. A las 8 de la noche más o menos se reunieron todos, venían dos grupos, un grupo peatonal y un grupo que venía en bicicletas del uh-huh. Movimiento de Ciclismo Urbano Revolucionario. Estaban otras organizaciones como la Red Arácnida, que agrupa feministas. Estaban diversas organizaciones que hacen vida en la Revolución Bolivariana tratando de manifestar su descontento por un certamen de belleza que esconde la trata de personas, narcotráfico, la publicidad de transnacionales, trastornos alimentarios, etcétera, tratando de manifestarse en contra de este bodrio llamado Miss Venezuela, que ha tratado de instalarse en la cultura de nuestras niñas, deformando la mente y convirtiéndolas en una Barbie más, con las implicaciones que eso conlleva, por supuesto. Y fueron retenidos el grupo peatonal en el metro de La Rinconada y el grupo de ciclistas a 200 metros del Poliedro de Caracas. ¿Retenidos por quién? Muy oscura, por la Policía Nacional Bolivariana. O sea, la policía estaba cuidando a los Cisneros. Exactamente, esa es la denuncia. Bien. La policía, yo supongo, y no quiero justificar a la Policía Nacional Bolivariana, que son órdenes. De hecho, decían que son órdenes del director de la Policía Nacional Bolivariana y del ministro de Interior y Justicia al que está escrito la Policía Nacional Bolivariana, y que son órdenes, fueron órdenes de no dejarnos pasar. En un momento las negociaciones entre los policías y que estábamos allí presentes permitieron la liberación del grupo que estaba retenido en el metro La Rinconada, retenido, o sea, literalmente retenido, secuestrado, porque el libre tránsito se lo estaban impidiendo, y nos iban a dejar a nosotros avanzar con los ciclistas hasta el Poliedro, pero una llamada, direcciones desde arriba nos decían no lo permitió. Siempre un jefe tiene la culpa. Siempre el jefe tiene la culpa, pero aparentemente que además aquí, nunca aparece, ¿no? Aparentemente tiene razón Ernesto, pues sabemos cómo funcionan estos. No, claro, un organismo policial es vertical. Lo vertical en estos cuerpos de seguridad, en lo militar, en lo policiaco. Entonces, enseguida llegaron más y más policías nacionales bolivarianos y nos rodearon a un montón de mujeres y chamos y mamás, porque yo estaba con mi hija, nos rodearon a mi madre que tiene 50 y tantos, la amenazaron de que no podía caminar, así de sencillo, porque ella estaba con el grupo, porque nosotros no somos normales. Así mismo nos dijeron, no ser normal. Es que no les gusta el Mi Venezuela, pues que no se quieran operar como unos monstruos y no se quieran poner las tetas de plástico o de silicón. Y bueno, que ellas tienen la libertad, entre comillas, que no es ninguna libertad porque están sujetas a este sistema, eso lo sabemos, está alienada. Pero tienen la libertad de expresar su alienación. Entonces no entiendo cómo en la Revolución Bolivariana unas mujeres tienen la libertad de ser tratadas como prostitutas y algunas otras mujeres no tenemos la libertad ni siquiera de expresar nuestro descontento con esa situación. Yo tampoco he entendido esas actitudes de los cuerpos de seguridad y menos de la Policía Nacional Bolivariana. Entonces la noticia no pasa a ser la protesta pacífica, que a lo mejor hasta no hubiese sido ni noticia si nosotros hubiésemos entrado, porque ya sabemos que los medios de comunicación no les interesa este tipo de notas, pero la noticia es cómo nuestra policía nos cerca, cómo nuestra policía nos maltrata, cómo nuestra policía viola nuestros derechos constitucionales a la libre expresión, el libre tránsito, y cómo nuestra policía sencillamente no está de nuestro lado. Muy bien. Indira, muchas gracias. Bueno. Vale, buen día. Que tengan buen día. Pues. 9:05, nosotros con ese comentario llegamos al final. Igualmente, si usted entra en nuestro sitio en internet albaciudad.org, puede ver un montón de fotografías que dicen protestaron contra el Miss Venezuela a pesar de las dificultades. Está en nuestro sitio en internet. Y nosotros nos vamos, les deseamos a todos feliz fin de semana. Les vamos a dejar un temita más de la banda Nébula para que se queden bailando este fin de semana. Nos dijeron que se lo dedicáramos a Rajoy y a todos los farsantes de este mundo. Ahí está, se llama Santo, con ese nos vamos, chau. Verborrea, disfruta las llagas y